Domingo 21 de octubre, 22 domingo después de Pentecostés, 29 domingo en el año. Pero entre ustedes no debe ser así. Marcos 10, versículo 43. Cuando los discípulos escucharon de Jesús que iba a morir, pero al tercer día resucitar, muchas cosas pasaron en sus cabezas, entre ellas la idea de buscar algún lugar de privilegio o pasar a ser el líder del grupo. Entonces Jesús les dijo, «No debe ser así entre ustedes». Lo dijo aquella vez, pero si miramos la historia de la Iglesia, nos damos cuenta de que los deseos y pujas por el poder y los privilegios surgieron desde el principio. No podemos con nuestro genio. Un escrito de Alejandro Sorcín sobre Catarina von Bora dice que a partir de los matrimonios de los religiosos se acabaron las jerarquías. Ya no están las personas consagradas y las que no. Esto fue algo muy importante del movimiento de la Reforma. Sin embargo, a pesar de ser protestantes, no lo vivimos de esa manera. Hacemos diferencias entre nosotros, quienes están dentro o fuera de la Iglesia, de las comisiones, del pastorado, de la junta directiva, de la presidencia. Mucha gente actúa diferente si es el pastor, si el pastor está presente o no. Esto significa que somos jerárquicos, aunque hablemos del sacerdocio universal de los creyentes. Mientras tanto, Jesús nos sigue diciendo, no debe ser así entre ustedes. Qué distinto sería si cada uno de nosotros, de nosotras, tuviéramos la vocación de servicio, que estuviéramos dispuestos y dispuestas a dar de nuestro tiempo y bienes a favor de quien lo necesita. Qué distinto sería si en lugar de categorizarnos entre nosotros lleváramos adelante la propuesta de Jesús de servir al otro, a la otra. Nuestra Iglesia sería distinta. Una reflexión de Stella Andersen para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.